A dor da gente não sai no jornal. Tentou contra a existência num humilde barracão. Joana de tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se pro seu lar. E aí, a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João, ninguém notou, ninguém morou. Na dor quer o seu mal, a dor da gente não sai no jornal. Editoriales, informes especiales, corresponsales, poesía, opiniones. Bah. Un cambalache de la crecida en el cambalache de Radio El Grito. Flor de cambalache. Confusión. Miedo. Y una sensación de urgencia se mezclan en nuestro tranquilo y contento andar cotidiano. En la incertidumbre por juntar el mango. En la confianza de apoyarnos en la familia, en los vecinos y vecinas. En los compañeros y compañeras. Confiar en el barrio. En la comunidad para salir adelante. De repente hay cosas que nos movilizan. Pibes y pibas asesinados por luchar por la tierra, maltratados por ser pobres, maltratadas por ser mujeres y no someterse, no ajustarse a las imposiciones del poder. Acciones del gobierno que ponen en cuestión la imagen de que el Estado está para garantizar la justicia, la democracia, nuestra seguridad. ¿Y si el Estado se usa para perseguir o amedrentar a quienes se oponen a ciertas políticas? A quienes denuncian injusticias. A quienes defienden otro modo de habitar el monte, de alimentarse, de convivir. Parece que el gobierno no quiere gobernar para toda la sociedad. Dejar que todas las voces y opiniones se escuchen y convivan. O a lo mejor, no lo saben hacer. ¿Qué hacemos entonces? Si este gobierno no puede. ¿Podrá la oposición? ¿Qué esperamos entonces de la oposición? ¿Y si la oposición, que alguna vez fue gobierno, no nos gusta tampoco? ¿O tampoco puede? ¿Qué esperamos de nuestros vecinos y vecinas? ¿Qué esperamos sobre todo de nosotros, nosotras mismas? Ante tanta confusión, miedo, incertidumbre, aquí afirmamos nuestro derecho a disentir. Decimos bien claro que nos gusta convivir y construir con gente con la que no estamos de acuerdo en todo. Que nos encanta poder escuchar a un compañero y decirle que pensamos distinto. Y que sabemos que eso nos enriquece aunque a veces duela. Que queremos hablar con la vecina y saber que, aunque no estemos de acuerdo, no por eso nos vamos a mirar mal. Eso queremos. Poder salir a conversar y tomar mate con cada vez más gente. Compartir sin maltratarnos, aunque nos parezca que no tenemos nada, nadita en común. Hasta que encontremos algo, alguito, todo. El placer de sentarnos a la sombra de una higuera. El gusto del durazno recién salido del árbol. La angustia por enfermedades que antes no conocían. La felicidad de los niños y niñas jugando en el arroyo. O la mala calidad de lo que comemos, que nos hace mal. O el agradecimiento que sentimos por el agua de vertiente que llega a nuestras casas y la preocupación de que ya no la tengamos más. El derecho a estas cosas. Al agua, a los alimentos sanos. El monte, los abrazos de nuestros seres queridos. Es algo demasiado grande para confiárselo al Estado. Sin agua, sin monte, sin afecto, no vivimos. Nos toca a nosotros como pueblos,

defiende un pueblo que sabe dónde va. Un pueblo unido jamás será vencido. Y antes de irnos, una invocación que nos sale del fondo del alma. Patria amiga, aquí está otra vez tu pueblo. Y bajo tu primera bandera, gloriando tu estatua, ese pueblo que dice otra vez, tomando patria vieja, patria antigua, tierra. Guardar la vida de su gente de trabajo, abrigarla por las noches, de día prestarle el campo y enterrar los almanaques justo a la muerte del año. Para tantas cosas simples no sirven los apurados. Por eso para entenderlo tendrá que andar muy despacio. Entonces podrá encontrarle sentido a lo innecesario, destino de ser distancia para los cuatro costados. Sus calles son más que calles, caminos que están de paso. Si es llegada son de tierra, si es despedida de barro. De tanto empezar ausencia, pintó sus casas de blanco para verse desde lejos. Como un pañuelo en la mano, la gente tiene un saludo en la punta de los labios. Por eso nadie en mi pueblo puede sentirse un extraño. ¿Cómo no usar el saludo si todos somos hermanos? Los rockeros van al infierno, cantaba el Barón Rojo allá por el 80. El franquismo caía, volvían las historias de libertad y uno pensaba que desde ahí una vida nueva podía arrancar. Muy parecido a mucho de lo que hemos vivido, no solo en la Argentina, sino en esta Latinoamérica que nos escucha y en esta Latinoamérica que sigue desde el grito buscando que la escuchen. El Grito, 10 años de comunicación popular comunitaria. Yo venía de Córdoba viajando. Salimos con mi papá, teníamos 15, 16 años, creo que tenía. Veníamos en la terminal, se fuimos a sacar los boletos. Y nos dijeron ahí en la terminal. Dice, ojo, dice que hubo una creciente muy grande entre las sierras. Bueno, qué sé yo, nosotros pensamos de que era una creciente como las otras que he vivido muchos años atrás. Cuando llegamos a Mina Clavero, dice el colectivo, dice, hasta acá nomás llegamos. ¿Por qué? Porque el arroyo de Nono, dice, está cortado. Las Rabona, dice, el arroyo de las Chacras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le metimos pata, caminando. Venía mi tío, el hermano de mi papá, yo y otro, uno o dos más, ¿viste? Que trabajamos en la obra. Cruzamos un arroyo, creo que fue el de Nono para acá, de las Rabonas. El de las Rabonas. Estaba partido a la mitad ese puente. Ese lo había arrancado. Lo había arrancado que nosotros debíamos, cruzamos. Iba crecido el arroyo, pero ya no era la creciente esa fuerte que pasó y tiró el puente abajo. Y ahí le metimos, lo cruzamos por el medio, digamos, por el costado del puente roto y cruzamos y le metimos, seguimos hacia las Chacras caminando. Cuando llegamos a los Hornillos, más o menos, a la bajada del Cueste Ciego, por ahí más o menos, justo nos encontró un conocido de mi papá. Dice, bueno, dice, lo voy a alcanzar hasta las Chacras, dice, porque dice, han caminado mucho, ellos se imaginaban que veníamos de Córdoba ya, viste, no, era de Mina Clavero para acá. Porque en realidad la lluvia era acá entre la sierra, había sido la lluvia más fuerte en la sierra. Cuando llegamos acá a las Chacras, no, yo no conocía mi casa, los caminos estaban todos destruidos. Desparramos. Eran, ¿cómo se llama? Una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros, eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Y era un desastre. Había un muchacho que vive acá al lado de las Chacras. Lucho, le decíamos nosotros, se llamaba Becerra de apellido. Lucho Becerra. Tenía el kiosco y tenía una jaula llena de pájaros. Y estaba como ser en un triángulo la casa, en un triángulo, como un ángulo, ahí viste, había quedado, pero todo roto, digamos, todo hecho pelota. Y se llevó todos los pájaros, se había hecho un desastre. No. Ah, y cuando llegamos acá a las Chacras, querían sacar un camión que se había llevado a la creciente. Estaban tratando de sacar un camión, que lo había volcado y lo había llevado como a 30, 40 metros. Lo había dado vuelta, que creo que te llevaba manzana, no sé qué llevaba el camión. Dos autos. Y autos. Había dos autos que estaban las ruedas bien para arriba, tapado con monte, piedras. Acá en las Chacras, cuando yo estaba en las Chacras. Yo vivía en las Chacras. Estaba con mi vieja, yo era el más chico. A la mañana los levantamos como de costumbre a las 7:30, 8, ¿viste? Y cuando era la hora que empezó a llover, esa hora. Sí. Pero llovía fuertísimo, fuertísimo, mucha agua, mucha. Nunca había caído tanta agua, nunca vi, después nunca más vi tanta agua así, ¿viste? Se decía que había llovido como cerca de 400 milímetros en media mañana. Claro, de las 8 de la mañana hasta las 11 y media del mediodía llovió. Fuerte, fuerte, fuerte, no paró nunca. Y bueno, nosotros vivíamos ahí a 500 metros de un arroyo, ¿no es cierto? Del arroyo de las Chacras. Que viene a ser el arroyo de los Hornillos, nada más que pasa por la entrada del pueblo de las Chacras. Y bueno, mi vieja me dice, ahí el muchacho este que te nombro, mi hermano recién, Luis Becerra, tenía como un kiosquito, vendía querosén, vendía, qué sé yo, algunos salamín, regionales, así, ¿viste? Canastos y demás. Sí. Y dice mi vieja, dice, anda Gustavo a buscar querosén a Luchito para que hagamos fuego. Está todo mojado. Porque claro, está todo mojado, claro. Y dice, bueno, anda a buscar. Y bueno, y mientras tanto se sentía el arroyo, que pero un ruido... no sé, no te puedo decir. Es inexplicable, ruido, yo no lo escuché el ruido porque venía de Córdoba, ¿no? Pero... Y bueno, voy, dice mi vieja, anda, todavía estaba llovinando, así dice, anda, dice, para que hagamos fuego, hacemos algo de comer, qué sé yo. Bueno, vamos. Voy y me encuentro, cuando llego al vado, antes de llegar a la ruta, que no existía el camino entrando a las chacras, no existía, no existía el refugio, lo único que había era... agua negra, mucha agua negra, con unas plantas que daban vueltas así por el agua, animales. Ya en esto había llevado el camión ese, los autos que nombró mi hermano recién. Era una cosa el vado que estaba antes ahí lo había arrasado, pero lo había limpiado. Era como un tsunami de Japón, así más o menos. Era así terrible. Así fue la creciente grande esa, y crecieron varios arroyos. Nosotros vivíamos en el medio de dos arroyos, entre medio de dos arroyos, digamos, a 1000 metros de cada uno, por supuesto. Y había parte de agua de un arroyo que llegaba hasta casa. O sea, llegaba, pasaba por casa, se veía mucha agua con espuma, así era agua que había claro. Hecho un brazo el arroyo y pasaba por cerca de casa, por casa prácticamente, ¿viste? Claro, pues no lo imaginábamos nunca que... tanta agua que había, que venía, viste, que rompió puentes, rompió ruta. Desastre. Un desastre. Llevó muchas casas. Sí. Muerto creo que hubo uno, que fue en Estapio, lo que te dije ya recién. Y después animales. Ah, y estaba esta familia Molina ahí, acá justo en el vado de la entrada de las chacras. Que ellos creo que pasaron más difícil que todos nosotros, que estamos, bueno, yo venía de Córdoba, ¿no? Él estaba con mi vieja. Y ellos trataron de salvarse de alguna forma. Quedaron en una isla. Una isla quedaron. No salieron de la casa, subieron sobre de la casa. Tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? Sí. 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Sí. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada. ¿Viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que si yo iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí y bueno, de repente, ¡prum! Se fue. Desapareció. Desapareció, con árbol, sí. Burro, todo, ¿viste? Toda la mierda. Quedó nada más que sí. La casa. La casa y los brazos, pero una barranca hondísima, te digo, de 7, 8 metros de profundidad. De profundidad. Era una barranca grandísima. Y la casa está todavía, la casa está ahí. Que era un almacén viejo, de qué sé yo, sí, así más o sí, menos... Sí, sí, sí. Que sé yo, 50 años atrás, la casa esa, sí. 50, 60 años atrás. Apenas cruzas el arroyo de La Rosa para acá, sí. Apenas cruzas el arroyo, la primera casa que está sobre la derecha, viniendo acá, de La Rosa. Antes del vado de las chacras estamos hablando, antes sí. Del vado de las chacras, sí. Bajando. Sí, familia sí, Molina de Apreciso. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito, tejiendo la libertad en el territorio.